La empresa Gola comenzó en 1995 en la aldea finlandesa de Kola, que sirvió eventualmente de inspiración para el nombre de la marca. Los atractivos bolsos, carteras y mochilas de Gola se inspiran en las raíces nórdicas y en la vida en movimiento. Corina Kron, directora de ventas de Gola, nos presentó la nueva colección. Ahora te voy a enseñar algunos de nuestros nuevos productos que llegarán para el verano, pero aquí ya tenemos algunos de ellos. Tenemos bolsas para portátiles y dispositivos móviles. Tenemos algunos modelos más femeninos que son de colores más claros o tienen más estampados. Pero también tenemos modelos más clásicos y oscuros, como el color azul y el gris, entre otros. Aunque todas tienen algún diseño para que no sean tan lisas. Somos una empresa escandinava y buscamos aplicar algunos detalles. Como puedes ver, las bolsas tienen bolsillos adicionales y una cremallera delante. Y hay un compartimiento para que puedas meter cómodamente el portátil. Tiene una asa por si quieres atarla a tu trolley cuando estás viajando. También tenemos estos modelos muy bonitos con diferentes tamaños. Esta es la clásica para el portátil, la de viaje, la de la tableta y la que se lleva cruzada colgada en el hombro. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.